solas el amor. Amada, ¿y cómo es? Dime qué pasó contigo. ¿Qué? Pero que pero no te dirá de esas frases de amor. Pasa a ti. Las manos arriba haciendo palmas, las palmas, las palmas. Y una vez más, con todos ustedes, junto en el bloque. Sua, sua, Orlando. Y cantan ustedes. Y como como. Se seca nuestro amor y nadie lo podrá arreglar. Mañana tú te vas y con mis amigos se gana solas el amor. Amada, ¿y cómo es? Dime qué pasó contigo. ¿Qué? Y creo que pero no.